múltiples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Habíamos anunciado esta entrevista que queríamos realizar hace algunos días con el señor Jorge Caserio, que amablemente nos atiende a esta hora del mediodía en medio de las labores cotidianas. Bueno, podemos conversar entonces con el intendente de Vallehermoso, presidente de la comunidad regional, el señor Jorge Caserio. Estimado, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes, y no les digo buenas tardes porque todavía no comí. Sí, comúnmente decía mi papá que se decía buenas tardes después de comer. Pero no, sinceramente bien y agradecido que me llamen, ¿no? Estoy a su disposición para lo que me quieran preguntar. Bueno, desde ya muchas gracias a usted. Y bueno, le decíamos buenas tardes porque era más de las 12. Pero tiene razón también, si uno no almorzó parece que fuera todavía la mañana. Es verdad, pasa tan rápido la mañana que la verdad que no, uno no le alcanza la mañana para hacer cosas. Me imagino, sobre todo con las labores que usted tiene. Estimado Jorge, queríamos conversar con usted por un tema puntual que tiene que ver con la comunidad regional, el proyecto de LODER, que ya se está aprobando en el Valle de Punilla, en prácticamente los principales municipios que están adhiriendo a LODER, y que se está planteando como una solución al tema residuos. Queríamos finalmente conocer su opinión sobre este tema, cómo lo ve, cómo está observando usted, si realmente cree que el LODER va a solucionar este tema que está pendiente, y si es que realmente esto se planteó como una interna política, si esto es así o que realmente usted de alguna manera acuerda con la creación de ese organismo. No, para nada político, porque inclusive dentro del LODER hay también gente del propio partido político mío. Es decir, la realidad pasa de que la comunidad regional es muy amplia, son 24 municipios, entonces el gran problema es que los problemas que se dan regionalmente en 3, 4, 5 municipios, 6 municipios, desde una punta a la otra, no puede tratarse a través de la comunidad regional, o por lo menos no se puede ser la garantía de pago de esos problemas, porque la comunidad regional está para solucionar problemas macro, es decir, no los problemas regionales puntuales. Creo que el LODER está conforme, está bien conformado. Sí creo, y no lo digo como una crítica, que tenemos que pensar en un futuro, en una verdadera solución de los residuos sólidos, para poder ver de hacer un lugar donde realmente tengan un tratamiento total los residuos sólidos, porque bueno, el problema que se viene y que tenemos en la actualidad y se viene es el problema de la degradación del medio ambiente. Entonces creo que tenemos que empezar a pensar en el futuro, a darle un tratamiento, realmente amontonar la basura y taparla, sino darle un tratamiento gradualmente para que afecte lo menos posible al medio ambiente y que llegue, en realidad, cuando llegue a los basurales, ya llegue lo mínimo y lo que no puede ser tratado o en el hogar de cada persona o en los municipios. Es decir, creo que lo que tiene que llegar tenemos que tratar de reducir al mínimo para que realmente busque y buscarle la mejor solución, tapando, haciendo un vertedero para que no llegue a las napas, bueno, todo lo que ya sabemos, claro. Y lo hemos hablado. Estimado, y paralelamente también sí, hacer una campaña publicitaria, especialmente en los chicos, porque ellos son los que van a cambiar el futuro, ¿no? Claro que sí, chicos y grandes que tienen que entender este tema. Estimado, ¿y los municipios que ahora forman parte del LODER, qué relación mantienen con la comunidad regional? ¿Seguirán aportando económicamente? ¿Tendrán otra clase de participación? ¿Cómo quedarán aquellos municipios que también están en el ODER con respecto a la comunidad regional? Que son dos cosas diferentes. Una región, no, es decir, hoy estoy yo, mañana va a estar de otro color político, pasado va a estar. Es decir, esto engloba mucho más allá, digamos, de la. Se pueden conformar dentro de cada sector regionalmente, porque tiene una problemática. Yo, las comunas del sur tienen un problema, yo por decir cualquier cosa, de agua, y se conforman las comunas, la solución no tiene nada. La comunidad regional tiene otros objetivos que son mucho más macro y que en realidad, sinceramente, con el como se creó la comunidad regional allá por el 2005, ni siquiera apuntaba a los centros municipales. Es, la comunidad regional apunta a las grises, que es a la zona E, ¿vale? Que no un tipo de control, es decir, estamos hablando de un departamento de Punilla donde el 13-14% tiene, está compuesto por ejidos municipales y el 80 y pico% no pertenecen a ninguna municipalidad. Bueno, esa era la idea, que un poco la regulación de todo donde no llega a ningún regional. Bien, estimado Jorge, ¿y cómo queda entonces hoy la cuestión de este vertedero en Cosquín? ¿Había un plazo judicial que había que cumplir? ¿Cómo usted ve que se va a ir reordenando en los próximos días la relación entre los municipios y ese vertedero que aparentemente había que subsanar rápidamente? Yo tengo una con todo el... Estamos con un problema de comunicación importante con Jorge Caserio. Vamos a tratar de recuperar la llamada. Bueno, son cosas que pasan. Seguramente, bueno, tenemos aquí un problemita de conexión. Vamos a buscar otra línea de contacto con Jorge Caserio para continuar esta charla tan interesante que estamos teniendo sobre un tema que se habló bastante y que estaba pendiente encontrarle bueno, un criterio y conocer realmente la posición en este caso de quien es el presidente de la comunidad regional. Jorge, recuperamos la llamada. Recuperamos la llamada, sí. Bien. Estaba, como usted me preguntó, es decir, de alguna forma cómo podía afectar la relación. No, para nada. Yo tengo muy buena relación con todos los intendentes. Bueno, ha sido un año atípico. Yo asumí la comunidad regional y al mes entró la pandemia. Bueno, eso un poco hizo que cada uno nos cerráramos para ver cómo le damos solución, y de alguna forma en algunas cosas trabajamos en conjunto. Pero me parece que Roder tiene una buena finalidad, está específicamente para el tema de los residuos sólidos. Es decir, que lo único diferencia que tuvo con la comunidad regional en un momento era el estatuto que lo conformaba, que fue modificado, quedó claro que era para el tratamiento de los residuos sólidos. Bueno, de ahí en más, es decir, trabajamos todo en conjunto. Es decir, que seguramente, es más, en el nuevo convenio se puso que si el día de mañana algún municipio de la comunidad regional quería integrarse al ODER para llevar los residuos sólidos, lo podía hacer totalmente, que eso era un artículo que no estaba. Es decir, que no, se trabaja en conjunto. Es decir, cada región tiene una problemática diferente y bueno, en esa región se conforman regionalmente. Un poco lo que yo le hablaba de que la comunidad regional está conformada específicamente para las zonas grises, que son las zonas donde no tiene ninguna ciudad municipal. Bien, estimado, con respecto a eso que menciona de las zonas grises, y usted decía, ¿no?, el 85% del territorio son zonas grises. ¿Cuáles son los lineamientos que desde la comunidad regional están trazando para esas zonas grises donde uno ve que se están realizando por ahí edificaciones, se está empezando como a ocupar esos espacios? Y bueno, uno se pregunta, digamos, ¿cuál sería el ordenamiento que se pretende trazar en esas zonas grises donde no hay municipios? En realidad, el ordenamiento territorial nosotros lo hicimos a partir de un estudio que habíamos hecho de un programa mundial que trabajamos durante 3 años, inclusive participó la comunidad europea en la financiación de este programa. Bueno, lo hicimos en sistema GIS, que bueno, ahora es revolucionario, o mejor dicho, en ese momento era revolucionario, era común en todos los municipios, todo por Napa, digamos, en las diferentes zonas. Lo que pasa es que después hay que tener gente y demás para poder llevarlo a cabo, ¿no? Muchas veces estos programas son buenos, la realización, pero después no se lo lleva al uso por la falta económica de recursos para poder llevarlo. Así todo, en la comunidad, ahora está parado, pero damos cursos diferentes, tenemos aulas, se hacen las reuniones, está hecho para hacer reuniones también con diferentes áreas de deporte, de medio ambiente, además que hoy desgraciadamente tenemos este problema de no poder juntar gente, entonces eso traba todo. Es decir, hoy llevamos la comunidad a un ámbito más de Zoom que a un ámbito presencial, esa es la realidad. Así es, estimado Jorge. Bueno, y esto viene en el marco de lo que se está anunciando de que se va a venir una explosión demográfica cada vez mayor al Valle de Punilla, posiblemente los próximos años se duplique la población. Sí, la población ha aumentado. En general, siempre cuando se hacen los estudios cada 10 años, lo normal es que aumente un 10%, yo creo que ha aumentado bastante más que eso, y es verdad que hay que hacer un ordenamiento territorial. En eso la comunidad lo puede hacer en forma macro, pero es importante que cada municipio lo realice en su propio municipio. Bueno, el uso de suelo, creo que lo más importante, la adecuación de uso de suelo es lo más importante, y especialmente con respecto a los servicios, ¿no? En el orden de la construcción es fundamental tener, antes de poder construir, poder tener la factibilidad de agua, de los servicios básicos, de agua, de luz, de gas, y desgraciadamente por este gran problema que es la toma de terrenos, la posesión de gente que son realmente, yo le digo ladrones de guante blanco, que me perdonen, pero gente que no tiene la titularidad de los terrenos, que vende posesiones, y que desgraciadamente los municipios poco podemos hacer. Desgraciadamente eso hace de que estemos corriendo no delante del problema, sino detrás del problema. Nos estamos constantemente, el otro día hemos hecho una inspección junto con, bueno, acá con el área de faltas, junto con la gente de batería, los guardaparques, junto con la gente de medio ambiente de la provincia, viendo la regulación de ese crecimiento que está habiendo, por ejemplo, en la franja que nosotros hicimos, que rodea todo lo que es baterías, esa franja de amortiguación, donde también indiscriminadamente había un sábado de golpe de red. Y bueno, y tuvimos grandes problemas con una de las personas que lo denunciamos a la justicia. Veremos lo que la justicia ahora hace en el futuro. Para finalizar, estimado Jorge, con respecto al tema de Cuencas Serranas, ahí el personal de la empresa están esperando una resolución por parte de la provincia respecto a la continuidad que va a tener esta empresa. ¿Tiene alguna novedad? ¿Se está viendo alguna salida? Estuve ayer en Córdoba y casualmente para ver cuándo la provincia se reunía con los municipios, con las cooperativas que hay acá en la zona para darle una solución, especialmente por los trabajadores, los trabajadores que veo que le han rebajado el sueldo y que ven con mucha preocupación el futuro cobro de su sueldo, pero aparte por el servicio de cloaca no puede quedar la zona. Lo que sí es real que hoy es deficitario, es decir, los municipios les es imposible, es decir, el gobierno provincial tiene que de alguna forma intervenir en esto y tomar el todo por las artes y ver cómo lo soluciona. Estoy seguro que todos los municipios estamos de acuerdo en participar y colaborar, pero es algo macro donde debe estar los primeros tiempos subsidiado el sistema para que pueda funcionar. Desgraciadamente estaba dando pérdida al sistema, pero bueno, al pertenecer a la COPI, a todo el sistema, de alguna forma lo que de un lado salía se ponía en el otro. Ahora que se ha separado de la COPI, se ve que realmente, primero, el sistema de la falda es un sistema de cañería que es muy antiguo. El de Valle es bastante nuevo, bastante moderno. La planta no se hizo hace tanto, hace menos tiempo. Pero eso significa que no solamente en la mantención, sino que hay que hacer una renovación en gran parte del sistema para que pueda funcionar. Claro, ¿no? Y aparte el temor de que ese déficit se solucione con un tarifazo que la gente tampoco va a poder asumir. O sea, el subsidio provincial es necesario de entrada, seguramente. Yo Totalmente, es decir, no tenemos que trasladarle tampoco a la gente y al usuario la problemática esta. Sí, creo que hay que hacer una buena campaña como para que se conecte. Cuando se hizo esto, inicialmente, porque la verdad que la cuenca alta, que es esta parte, fue la primera en tener cloacas, se calculaba que iba a haber mucho más usuarios conectados. Hoy no hay tantos usuarios y eso hace de que la gente de alguna forma no conectarse, es decir, cuanta mayor es la cantidad de gente que hay, el costo se reduce muchísimo. Bueno, eso es lo que hay que educar, especialmente también de que si pasan las cloacas no sigan con los pozos de absorción, porque en realidad es un ciclo donde lo que tiramos al pozo va al río y lo que da el río vuelve la vuelta y lo terminamos tomando por la canilla. Es decir, que eso es un tema educativo que debemos también ejercer sobre la población para explicarle lo importante que es poder estar conectado a la cloaca, pero que la cloaca tenga un costo que sea accesible para la gente. Estimado Jorge, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, tomamos nota de las declaraciones que usted hace, de los comentarios que son tan importantes por el rol que usted ocupa y con estos temas de tanta importancia. Desde ya, como siempre, muchísimas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo y bueno, quedo a su disposición. Hablamos con Jorge Caserio, la entrevista que estaba pendiente para, bueno, para conversar sobre este tema puntual de Loder. Queríamos tener su versión sobre lo que ahí se habría planteado.